Thank you everyone for coming out tonight. Gracias por venir hoy a todo el mundo. My Spanish is not very good. Mi español no es muy bueno. I'll be speaking in English. Así que estaré hablando en inglés. Translated here, so, y me traducirán aquí. If anyone has any questions, si alguien tiene about, alguna pregunta specific translation sobre or something las, doesn't make sense, alguna traducción específica, si algo no tiene sentido, por favor levantar la mano we'll y paradnos y lo, veremos a ver la solución. All right, so, my name is Jake. Me llamo Jake, soy de San Francisco, California, en la costa oeste de los Estados Unidos. He sido activista por los derechos de los animales más o menos sobre dos décadas, trabajando en una variedad de asuntos diferentes, pero mi enfoque ha sido sobre todo en los derechos animales. Así que cuando me mudé a la costa pacífica de los Estados Unidos, there was a lot of radicalism, había un montón de activismo radical, así que en cuanto me mudé allí, enseguida me involucré con el activismo radical. Empecé a trabajar con una organización llamada The Northwest Animals Network. Estábamos haciendo manifestaciones cada semana. Una semana hacíamos una manifestación contra una tienda de pieles, otra semana hacíamos una manifestación contra McDonald's. But it didn't feel like we were actually achieving anything. Que estaba bien, pero no sentíamos que estábamos consiguiendo nada. No pensábamos que estábamos yendo hacia adelante, así que empezamos a pensar en algo más estructurado, con un objetivo más marcado para cerrar un sitio. And so I started working on a campaign against a fur store. Comencé a trabajar en una campaña en una tienda y después de un par de semanas la conseguimos cerrar. Y entonces comenzamos una organización llamada Ocean Defensor International, que estaba, lo que hacíamos era sabotear la caza de ballenas que ocurría en la costa. Y en 2001 me mudé por todo el país, por los Estados Unidos, para ayudar a montar la organización SHAC Estados Unidos, para cerrar el laboratorio Huntington Animal Sciences. Así que para hablar sobre lo que era el SHAC, tenemos que hablar primero de dónde vino. En 1996 había activistas en Reino Unido que estaban sintiendo de la misma forma que yo me sentía, que estaban hartos de sostener pancartas en frente de una carnicería y en frente del McDonald's al día siguiente, y querían protestar sobre algo más directo y cerrarlo. Así que encontraron un sitio llamado Consorcio Criador de Beagles, que era un lugar que testaba sobre Beagles para la experimentación animal. Así que empezaron a hacer una investigación sobre este sitio y encontraron quién estaba, a quién le estaban comprando los Beagles. ¿Quién estaba comprando los Beagles? ¿Qué laboratorios? Investigaron quién proveía el sitio de comida para perros. Investigamos quiénes eran las empresas que hacían que ese consorcio siguiera en el negocio y empezamos a apuntar directamente a esas empresas. Así que cualquiera que estuviera asociado con Consort podría ser el objetivo de esta campaña. Así que comenzaron a hacer estas manifestaciones y hicieron manifestaciones enormes con gente viniendo de todas partes. Entonces iban al consort y escuchaban cómo los beagles estaban ladrando detrás del muro y empezaron a quitar los ladrillos del muro y los empezaron a utilizar para quitar otros ladrillos y escalaron los muros y se intentaron meter en el consorcio y consiguieron coger a los beagles y salir corriendo de allí. Y continuaron este tipo de protestas durante meses y meses. Tan a menudo como podían protestaban contra esto, tan a menudo como podían protestaban contra con cualquiera que estuviera asociado con ellos. Y después de 12 meses el consorcio cerró y dieron como unos 200 perros para todo el país. So what was next? They wanted to después, take this lo siguiente, and turn it into something bigger. Querían llevar esta cosa emocionante y convertirla so en algo más grande. Así que empezaron a hacer investigación y encontraron un sitio llamado Cat Farm. Hillgrove Cat Farm, que es el único país en toda, perdón, el único sitio en toda Inglaterra que cría gatos para la vivisección. Entonces, si quieres tener... tenías que ir a Hillgrove Cat Farm y conseguir un gato si querías experimentar con algún tipo de con un gato. Y empezaron la campaña para cerrar esta granja de gatos. Y la misma investigación la hicieron igual que antes. Investigaron quién estaba asociado con Hillgrove, quién les proveía de comida de gatos, cosas para los gatos, quién estaba comprando gatos de aquí. Y empezaron a hacer la campaña de la misma forma que hicieron con el sitio de los Beagles. Así que hicieron otra vez manifestaciones nacionales, contrataban autobuses para llevar un montón de gente hasta allí y llevarlos hasta la granja. Y lo interesante de Hillgrove Cat Farm fue que el granjero que poseía el lugar vivía ahí al lado. Entonces estaba la granja y la casa del dueño. Entonces construyó estas vallas para impedir que protestaran allí. Así que miles de personas fueron allí, corrieron por los campos, empujaron a los policías para llegar allí. Sabían que al otro lado estaban estos gatos que iban a ser asesinados. Así que empezaron a tirar estos muros, los rompieron abajo, entraron y cogieron a los gatos. Acabaron tirando tantas piedras en la casa del granjero que el tejado se cayó abajo. Y después de 18 meses decidieron, el granjero decidió que no lo iba a hacer más. Se rindió, cerró la granja y dio como 800 gatos para activistas en todo el país. Así que la gente estaba emocionada, se dieron cuenta de que podían hacer esto ellos mismos, que no necesitaban gobiernos para cerrar estos sitios, no necesitaban a los políticos que aprobasen leyes, no necesitaban grandes organizaciones que escribieran cheques, podían hacerlo ellos mismos, podían cerrarlo ellos mismos y lo más importante, se dieron cuenta de que podían ganar. Así que lo siguiente que hicieron fue ir a por un sitio llamado Regal Rabbits, que es un criadero de conejos. Después de 6 días el sitio cerró y dio 1.200 conejos y actualmente es una granja de setas. El siguiente lugar fue Shamrock Primate Farm, que era el único sitio de toda Inglaterra que criaba primates para la vivisección. Así que si tú necesitabas un primate para tu laboratorio para matarlo, tendrías que ir a Shamrock. Y entonces protestaron de la misma manera. Fueron a por Shamrock de todas las formas que pudieron. Y después de 12 meses de campaña, esto es todo lo que quedó. Fue cerrado y lo tiraron abajo. Así que estas victorias fueron muy buenas, se sintió muy bien, cerraron uno detrás de otro estos negocios. Se sentía bien, pero querían algo mejor, más grande. Querían golpear a la industria vivisectoria de forma más fuerte. Así que encontraron este sitio llamado Huntington Life Sciences, también HLS llamado. HLS es la organización de investigación la tercera más grande del mundo. Tiene 3 ubicaciones, 2 en Inglaterra y 1 en Estados Unidos. Y no crea ningún medicamento ni producto. Otras compañías son las que pagan HLS para que ellos testen sus productos por ellos. Por ejemplo, Monsanto, Novartis tienen un nuevo medicamento, pues entonces no lo testan en sus facilidades, sino que lo envían a un sitio como Huntington y Huntington lo testea, lo prueba por ellos. y entonces lo vuelven a enviar. Así que puede que lo testen en una rata, en un ratón, en un conejo, en un gato, en un perro o en un primate que haya sido raptado en Sudáfrica, que haya pasado por, que haya llegado en barco del otro lado del mundo, ha sido puesto en un laboratorio y pues proceden a torturarlo. Así que HLS mata 500 animales cada día, 180.000 al año, y tienen hasta 72.000 animales en jaulas cualquier día. La otra cosa sobre HLS es que han ocurrido investigaciones encubiertas en este laboratorio. Así que la gente conseguía trabajos dentro de este laboratorio, llevaban cámaras escondidas y grababan lo que veían. Y a veces eran activistas de los derechos animales y a veces eran periodistas independientes. Pero de cualquier forma, todos vieron lo mismo. Así que veían ciencia chapucera, veían gente falsificando los datos para hacer ver como que los datos estaban siendo concluyentes. Estaban haciendo los tests en animales a los que ponían drogas ilegales y también encontraron un montón de crueldad animal. Por ejemplo, como la gente usaba tijeras para cortar las columnas vertebrales de ratones. Otras veces cortaban los pechos de primates cuando seguían vivos. En el vídeo se pueden ver sus corazones latiendo y otras veces veían como la gente golpeaba a los beagles en las caras. So there was a real outrage around shutting HLS así que era, bueno, una lista de errores como para cerrarlo. Entonces, en Reino Unido empezaron esta campaña. La empezaron igual que todas las otras. Empezaron haciendo una investigación para ver quién estaba asociado con el laboratorio, quién trabajaba ahí. Y sobre todo, en particular, buscaban en sus finanzas. Así que cogieron una página sobre el movimiento anti-apartheid en Sudáfrica, donde los activistas de todo el mundo querían pelear contra el apartheid, pero no vivían en Sudáfrica, entonces era muy difícil. Así que comenzaron a hacer un plan para presionar a nivel bancario desde todo el mundo y les paralizaron. Para paralizar bancariamente al país y al final el apartheid y al final consiguieron acabar con el apartheid. Entonces la idea era aplicar esta misma presión sobre las industrias financieras que apoyaban este laboratorio. De forma que los que apoyaban se pusieran nerviosos y dejaran de apoyar al laboratorio. Así que en 2001 me mudé desde Filadelfia, desde la costa oeste a Filadelfia, en la costa este de Estados Unidos, para ayudar a montar la oficina Shack USA para conseguir apoyo financiero en Estados Unidos. Así que no solo estábamos apuntando al laboratorio, apuntamos a cualquiera que apoyase al laboratorio. Y lo que tenía este objetivo, que no tenían otros, era que esta compañía tenía, era en parte pública. Entonces tenían acciones, la gente podía acceder a estas acciones, tenían directores. Tenían compañías que tenían negocios en estas acciones, en el mercado, y también directos contra los que podían protestar. Además, cada compañía, como un laboratorio, necesita ciertos elementos para operar. Por ejemplo, necesitan una cuenta bancaria, necesitan una compañía aseguradora, necesitan un auditor, necesitan un proveedor de Internet, necesitan gente que ponga papel de váter en sus baños y comida en sus cafeterías. Y todas esas gentes podían ser objetivos de esta campaña. Así que apuntaron con esta campaña a toda la gente que estaba apoyando este laboratorio. Según lo estábamos haciendo, estábamos quitando básicamente ladrillos de las bases de esta compañía y según íbamos quitando un ladrillo, el laboratorio intentaba parchearlo. Al comienzo de esta campaña, el precio de las acciones de esta compañía valía unos $30 americanos y en el punto culmine de la campaña sus acciones valían meros peniques. Así que según... Esencialmente paralizamos esta compañía, les llevamos a la bancarrota. Y hicimos esto en una variedad de diferentes formas. Escribimos un montón de cartas, hicimos un montón de peticiones, escribimos correos electrónicos, llamadas telefónicas, fuimos a un montón de manifestaciones. Estábamos muy a menudo haciendo manifestaciones en frente de estos edificios, pero nos dimos cuenta de que cuando hacíamos manifestaciones delante de estos edificios, simplemente eres personas gritando contra paredes. Entonces la idea era que dentro de esos edificios había gente haciendo decisiones y podíamos llevar estas manifestaciones dentro de estos edificios para que nos escuchara la gente que podía tomar decisiones sobre este laboratorio. Esta gente que estaba tomando decisiones también tenía casas y de forma controvertida pues hicimos un montón de manifestaciones en casas de gente. Decíamos que si estos animales tienen que estar viviendo 24 horas al día en estas jaulas, la gente que está haciendo decisiones, la gente que está decidiendo que estén en estas jaulas 24 horas al día, pues también podían sentir esto en sus propias casas. Hubo también desobediencia civil, había gente que se ataba en edificios o bloqueaba carreteras. Hubo también acción directa ilegal, no violenta, que estaban causando sabotaje económico, rompiendo ventanas, rompiendo puertas, entrando en las instalaciones y rescatando animales. Todas estas cosas estaban funcionando a la vez. La idea es de usar todas las herramientas en la caja para cerrar este laboratorio. Pero con una campaña sin tonterías que vio tantas victorias como esta, también viene un montón de represión. Así, cuando apuntamos a las más grandes farmacéuticas, las más grandes compañías aseguradoras del mundo, todas las que apoyan a este laboratorio, cuando esto pasa, el gobierno presta atención. Y esto significa que empiezan a trabajar para parar tu campaña. Así que como activistas esperamos cierta cantidad de represión, al menos en Estados Unidos, que puede ser pues como ser seguido de las manifestaciones o quizá que la gente te haga fotos de las manifestaciones, y eso estaba pasando de forma normal y parece muy típico. Pero según la campaña fue creciendo, notamos que también la represión se hacía más fuerte. Así que además de ser seguidos 24 horas al día, había videovigilancia, teníamos sobre 23 demandas y órdenes. Nuestro cartero nos contó que le hacían fotocopiar todos nuestros sobres para ver quién nos enviaba cartas y también para ver a quién le estamos enviando cartas. Nuestro señor de la basura fue pagado para guardar las bolsas de basura separadas para una firma de investigación privada para poder rebuscar en ella. Entonces lo que hacíamos era meter un montón de tierra de gato sucia, meterla en la bolsa y después echar una ráfaga de spray de pimienta y cerrarlos rápidamente. Que bueno, que eso no tuvo al parecer ningún efecto, pero bueno, al menos se sentía bien. También nos dimos cuenta que el gobierno estaba montando corporaciones falsas para indagar sobre cómo investigábamos las organizaciones, porque conseguíamos un montón de información sobre estas organizaciones. Así que empezamos a recibir correos electrónicos de una mujer que decía que trabajaba para HLS y que tenía toda esta información sobre firmas que iban a invertir. Y le dimos So ella trabajaba para ellos, odiaba al jefe, decía, y tenía un montón de información, y le dijimos, vale, envíanoslo. Entonces nos envió la página web, y la página web estaba llena de información que realmente no te decía nada. Y parecía un poco falsa. Así que rastreamos la dirección IP de la señora. Dijo que vivía en Nueva Jersey, pero los emails realmente estaban viniendo de Virginia, que es donde están los, que es donde está la sede. The headquarters of what? The FBI. La sede del FBI. So, it kind of reached a breaking point in 2003. Así que llegamos a un punto de ruptura en 2003. Una amiga nuestra que estaba quedándose en casa, que es también nuestra oficina, vino a mi dormitorio a las 6 de la mañana y dijo, oye, hay policías en todo el patio. Y efectivamente había policías en todo el patio, mira la ventana, y estaban llamando a la puerta y tenía una orden de registro, y la orden de registro les permitía entrar y coger cualquier cosa que estuviera relacionada con los derechos animales. Así que abrí la puerta y 20 o 30 agentes irrumpieron en casa. Había 20 o 30 agentes del FBI, de seguridad interior, Alcohol, Tobacco and Firearms Department. Del FTA, ATF, que es como el Departamento de Alcohol, Tabaco y Armas, and local police. Y la policía and they local. Come into the house, y todos estaban entrando en casa everything in the house. Y empezaron a mirar en todo lo que and había so, en casa. As I said, the warrant said así that que they la could orden take podía, pues decía que podían coger cualquier cosa que tuviera que ver con los derechos animales, que era más bien todo, pero eso no les detuvo de además coger también cosas como fotos de bebés, cartas personales, diarios personales, cualquier cosa que no estaba clavada al suelo, la metieron en cajas, la metieron en un camión y se la llevaron. Y antes de irse, el investigador jefe me vino a mí y me dijo, oye, quiero que sepas que estamos yendo a por vosotros. Y me reí, se enfadó, se fue corriendo y se fue. Pero cuando el FBI hace una amenaza como esa, te la tienes que tomar en serio. Así que el FBI tiene un 95% de éxito en poner gente en la cárcel. Así que si te arrestan, tienes un 95% de posibilidades de ir a la cárcel. Así que nos lo tomamos en serio. Y la campaña siguió. Seguíamos protestando contra Marsh Company, que es una compañía aseguradora muy grande, la más grande del país. Y fue una campaña muy fuerte, pero entre bastidores estábamos montando nuestra defensa legal. Así que hablábamos con abogados, empezamos a cambiar la forma en que operábamos y nos estuvimos preparando para potencialmente ser arrestados. Así que un año después nos mudamos desde Nueva Jersey, que es un estado terrible. Si alguien va a Estados Unidos, evitar New Jersey. And we moved to California, y nos mudamos a California, que es un estado mucho mejor. So we moved to a place called Pinole, así que me mudé a un sitio que se llama Pinole, que está a unos 20 minutos de San Francisco, Oakland, California. And at 4 o'clock in the morning, y a las 4 de la mañana el teléfono empezó a sonar, estaba sonando y sonando, y nadie quería cogerlo, porque estábamos en el quinto año de campaña, habíamos estado trabajando 18 horas al día, 7 días a la semana, durante 5 años, así que nadie se iba a levantar a las 4 de la mañana para contestar el teléfono. Así que me levanto, lo cojo, y es nuestra amiga de Nueva York, y dice, Andy ha sido arrestado. Y yo pensé, bueno, ¿por qué me lo cuentas? Porque a Andy le arrestan todo el rato. Y entonces me dice, no, pero es que Darius ha sido también arrestado. Y dije, anda, esto es raro, porque Darius no lo arrestan tan a menudo. Y dijo, vuestros nombres también están en la orden de arresto. Así que lo bueno del FBI es que solo sirven órdenes de arresto entre las 6 de la mañana y las 9 de la tarde. Y como nuestra amiga estaba llamando de Nueva York, que están 3 horas adelantadas en el reloj, aquí eran las 4, allí eran las 7. Sabíamos que en 2 horas el FBI iba a ir a arrestarnos. Así que sabíamos que íbamos a ser arrestados, sabíamos que nos iban a poner enfrente de un juicio, entonces nos pusimos buena ropa, desayunamos, paseamos a los perros, hice lo que yo pensé que era natural, que era volver a la cama. But sure enough, pero efectivamente a las 6 de la mañana door, ese golpeo en la puerta and corrí y había como 20 o 30 oficiales, todos ahí metiéndose, right? Todos so estaban helmets, llevando la equipación completa, cascos, vamos, que toda and la equipación completa. Ski masks on, también tenían pasamontañas. And they coming through the door and they have their guns drawn. Y estaban entrando por la puerta y tenían sus armas apuntando y amenazando con disparar a nuestros perros. So we take all the dogs, we put them in the backyard. Así que cogimos a todos los perros, los pusimos en el patio, nos arrestaron, nos pusieron esposas. Nos llevaron con estos 20 o 30 oficiales y había un helicóptero volando. Todos los vecinos estaban preguntándose qué está pasando, quién es esta gente que vive aquí al lado. Nos ponen en coches de policía. Cada uno tuvimos nuestro coche policía, lo cual fue muy cómodo. Nos llevaron a la tienda del local de alimentación, donde había unos 20 o 30 oficiales más, porque ahí habían puesto como su base. Y nos empezamos a dar cuenta allí cómo de grande esta operación era. Estaban usando 50 o 60 oficiales y todos estos recursos para arrestar a tres activistas por los derechos animales no violentos. Y estaba sentado ahí en el coche policía, estaba esposado, y me acuerdo de mirar arriba y ver uno de los oficiales que nos estaban arrestando y tenía el pasamontañas subido. And I looked at him, le miré a él, and he looked at me, and we y él me made miró, eye contact, hicimos and contacto visual, his eyes got really big, y sus ojos and se hicieron muy grandes, y se bajó corriendo el pasamontañas. And I laughed because it was y me funny, reí porque era divertido. But I also recognized pero también reconocí that he was terrified. Me di cuenta de que estaba asustadísimo. Que estaba asustadísimo de mí, de que cuando salga de prisión, este es el tío a por el que voy a ir primero. Y es gracioso. Pero ese miedo era real. Y era el miedo que el FBI había instilado en todos sus oficiales, en el HLS y en las personas contra las que estábamos protestando. Y lo sabemos porque en nuestro juicio todo el mundo decía lo mismo, que estaban asustados de nosotros. Estaban asustados del Shaq. A pesar de que tenemos un código estricto de no violencia. Y les preguntamos a todos lo mismo. ¿Dónde escuchaste hablar del Shaq? ¿Por qué estás asustado? Y dijeron, no lo vimos en internet, no vi una protesta. Fue porque el FBI había ido a todos y cada uno para decirles que el Shaq era aterrador y que iban a ir a por ellos y que necesitaban tener cuidado. Así que el FBI instila este miedo en todos y cada uno del país diciendo que somos violentos y terribles. Así que también aprendimos en el juicio que el FBI usa este miedo para aumentar la vigilancia contra nosotros. Así que fueron al juez y le dijeron, están organizando todas las actividades ilegales de la campaña y las están organizando desde sus ordenadores. Así que consiguieron permiso del juez para instalar lo que se llama un rastreador USB. Which gets put onto your internet que line, se pone en tu línea internet y registra todo lo que tú haces, cada web que tú miras, actions, tus acciones, vamos, todo and lo que haces en internet months, y lo graban, lo grabaron durante pages meses. Pages tienen páginas y páginas y páginas de cosas but que hacíamos en internet, pero lo que no encontraron fue que nosotros estuviéramos haciendo and algo ilegal. Así que dijeron, bueno, entonces seguro que están organizando todas estas cosas ilegales en el teléfono. Están llamando a la gente y le dicen, métete en este laboratorio, machaca esta ventana y métete. Así que consiguieron permiso para pinchar nuestros teléfonos, para escuchar nuestras conversaciones telefónicas. Y grabaron un montón, grabaron 550 cassettes de 90 minutos cada una de llamadas. And they weren't just phone calls about y no eran solo llamadas sobre organización, también eran llamadas que tenían que ver con pues, cuando hablábamos con nuestros compañeros, nuestras familias, nuestros abogados. Pero lo que no grabaron o encontraron fue que nosotros estuviéramos organizando algo ilegal. Así que estaban seguros de que estábamos organizando todas estas actividades ilegales en nuestra casa, así que obtuvieron el permiso para que una señora que se llamaba Lisa Stefano viniera a casa para quedarse con nosotros. Lisa Stefano era una activista medioambiental que estuvo durante un montón de tiempo siendo activista. Era la esposa de alguien de Sea Shepherd. Y ahora quería, ahora quería involucrarse en la campaña Shack, así que nos llamó y nos preguntó si se podía quedarse en nuestra casa y trabajar como voluntario, y le dijimos, claro, eres una activista conocida, ¿quieres trabajar con nosotros? Bien. Entonces le hicimos pues repartir folletos, hacer trabajo de voluntariado clásico. Entonces por la noche nos decía, oye, yo paseo a los perros, y como era un frío helador fuera, le decíamos, claro, pasealos. Y ella decía, bueno, que tengo que llamar a mi abuela enferma que está en Filadelfia. Pero lo que estaba haciendo realmente era salir para llamar a su contacto en el FBI. Este tipo de encargado del FBI estaba trabajando en el FBI y lo que hacen es trabajar con los informadores confidenciales. Entonces recogen información sobre lo que estos informantes ven, y ella le contó todo lo que pasaba en nuestra oficina y casa. Les contó cómo era nuestra casa, de forma que cuando entrasen ya sabían cómo era. Pero lo que no les pudo contar fue que estuviésemos haciendo algo ilegal. Y así es como consiguieron obteniendo permiso para asaltar nuestra casa, coger todas nuestras propiedades y finalmente también arrestarnos. Así que nos llevaron a la tienda de alimentación desde ahí a Oakland, arrestaron 6 personas en todo el país. Hay un hombre que se llama Chris Christie, que es el abogado en New Jersey, que ahora está siendo, se presenta para que le elijan para presidente de Estados Unidos. And he set a press. He gave a press conference. Y una rueda de prensa. Y dijo que habían quitado 7 miembros incivilizados de nuestra sociedad civilizada. Which I always thought was funny. Lo que era muy gracioso. Also, he's a terrible man. También es un hombre terrible. They ended up charging 6 individuals. Así que acabaron acusando a 6 individuos y la organización Shack USA. Y así es como nos convertimos en el Shack 7. It's also how we became this horrible picture. Así también es como hicimos esta foto horrible. In the United States, en Estados Unidos puedes ganar a un juez y a un jurado vistiéndote bien, pero puedo deciros que mi camisa rosa no ganó absolutamente nada. It's awful. It's a terrible es horrible, es una foto horrible. So the Shack 7 así que el Shack 7 es Kevin Jonas, es Josh Kevin Jonas y Josh Harper. Andy, que es al que arrestan Darius, mucho, y Darius, al que no arrestan. Lauren Gazzola y yo mismo. And we would all be charged with a variety of different crimes. Fuimos acusados todos con una variedad diferente de crímenes, pero una cosa con la que nos acusaron a todos fue la Ley de Protección de Empresas con Animales, que ahora es conocida como la Ley de Terrorismo a Empresas Animales. Y lo que la ley dice es que si cruzas líneas estatales, fronteras estatales en Estados Unidos para interferir con el negocio que utiliza animales y haces daños valorados en más de $10,000 de daños físicos, entonces te pueden acusar como terrorista doméstico. A nosotros nos acusaron porque nuestro grupo se organizó un montón de cosas en internet a través de la página web. Entonces dijeron que nosotros cruzamos las fronteras estatales a través de internet y que causamos daños valorados en más de $10,000, pero económicos, es decir, en el precio de sus acciones. So they said that by encouraging and dijeron organizing legal demonstrations on our web page, apoyando y organizando manifestaciones legales en nuestra web, apoyando la idea de la acción directa no violenta, estábamos conspirando con todos en todo el mundo para cerrar una compañía. And so that's why we chose to Así, take it to trial. Esto es por lo que elegimos ir a juicio. We felt that it was our right to free speech. Pensábamos que era nuestro derecho de libertad de expresión. En Estados Unidos tenemos derecho a libertad de expresión, de reportar una información como protestas, acciones, pues igual que un periódico hacía. Era nuestro derecho apoyar la idea de acción directa, pero sin participar directamente en ello nosotros, simplemente compartir estas ideas. So the government disagreed. Así que el gobierno no estaba de acuerdo y nos consideró culpables. So we were found guilty, we were sentenced to a variety of different prison terms. Así que fuimos, nos acusaron. And I was sentenced to 4 years in federal. Fuimos declarados culpables con diferentes penas. A mí me acusaron de cuatro. A mí me pusieron 4 años de pena en que pasé en 2 prisiones. So the first place was Victorville. El primer lugar donde estuve fue Victorville. Very beautiful place, lots of grass. Un sitio muy bonito, mucha hierba. This is the football pitch right este here. Es el campo beautiful. De fútbol aquí, es muy very bonito. Nice. And Victorville was much Victorville like what you read in the books. Como cualquier sitio que leáis en libros o en pelis que veáis de Estados Unidos. Fights, había peleas, había navajazos, había disturbios, había política de bandas, había política racial. Y tenías que averiguar muy rápidamente cómo navegar entre esas aguas sin comprometer tus propias creencias, pero también intentando no ser tirado por 4 personas al suelo y que pateen tu cara con botas de punta de acero, que ocurría bastante a menudo. Además de todo eso, yo pensaba de forma ingenua que cuando llegase a la prisión, mi vida como activista animal, Jay Conroy, se acabaría y empezaría mi activismo como 9501011, el número no sé si lo he dicho exacto. Empezaría. And I could kind of leave that government repression behind. Y podría dejar toda esa represión gubernamental detrás. But I found out pretty quickly that that pero was not going to be, rápidamente me di cuenta de que eso no iba a ser. So in prison you get así que en prisión tienes 3 maneras de seguir en contacto con tus amigos y familia y de tratar de mantener eso que tenías fuera. Lo que tenías fuera. Así que puedes recibir cartas y puedes escribir cartas. Puedes hacer llamadas telefónicas si te lo puedes permitir. Y la gente puede venir a visitarte. Así que rápidamente me di cuenta que el gobierno no me iba a dejar tener esas 3 cosas muy fácilmente. Así que dentro de un mes, dentro del primer mes en estar en prisión, estaba intentando que mis amigos pudieran venir a visitarme. Y la forma que funciona es tú envías un formulario a tu amiga. A tus amigas y tu familia, rellenan ese formulario y lo envían a tu consejero, que es un empleado de la prisión que supervisa tu caso. Y esa persona puede decidir si tus amigos y la familia pueden o no pueden ir a visitarte. Y te tienen que decir, y no te dicen por qué. Y para mí, toda la gente estaba siendo denegada su oportunidad de venir a visitarme. Así que fui a mi consejero, que es a mi consejera, que su nombre era Miss Bennett. Señora Bennett, ¿por qué esta gente no está siendo aprobada? Y ella me dijo, ¿tú sabes por qué? Y le dije, la verdad es que no. Y me dice, ¿puedes decírmelo tú a mí? Y le digo, no, la verdad es que no. Y me dice ella, bueno, pues entonces no te lo voy a decir yo. Y entonces me fui. Mi compañera en ese momento, mi excompañera, quería venirme a visitar, así que le envié el formulario, lo rellenó, lo envió de vuelta y no pasó nada. Entonces fui a la señora Bennett y le dije, ¿por qué no ha sido aprobada? Y dijo ella, es que no tengo por qué decírtelo. Y me reí, y entonces la llamé por teléfono y le dije, no te permitirán visitarme, la señora Bennett está haciendo una toca narices, no sabe de lo que está hablando, no creo que te vayan a dejar venir. Y entonces voy a ir a hablar con el jefe de la señora Bennett, el Mr. Jackson, y le dije al señor Jackson, oye, que a ella no la han arrestado nunca, no tiene registros criminales, ¿por qué no le dejan visitar? ¿Por qué no dejan visitarme? Y le dijo él, bueno, lo miraré. The next day, al día siguiente, Mr. Jackson came into el señor Jackson cell, vino said, a mi celda y dijo, Conroy, right, ven a mi oficina. Y yo pensé, bueno, por lo menos estamos llegando a algo. Entonces fui a su oficina y antes de que pudiese sentarme, miré y ahí estaba la señora Bennett. Y estaba ahí sentada y me empezó a increpar. ¿Cómo dices que yo no sé lo que hago? ¿Cómo dices que soy una tocanarices? Y dije, wow, empecé a pedir perdón, a decir que lo sentía. Y entonces ella empezó a amenazarme con violencia física y dijo, mira, soy un pez gordo en esta prisión y si vuelvo a escucharte oír mierda de mí, voy a asegurarme de que se encarguen de ti. Significando esto, que le iba a pedir a otros reclusos que vinieran a pegarme. Así que me estaba amenazando violentamente en frente de su jefe y a ninguno de los dos parecía importarles. Pero lo curioso es que él tenía en su mesa, tenía el formulario de mi compañera, torcido hacia mí, y le estaba dando como golpecitos, como diciendo, no fastidies esto o no va a poder visitarte. Y yo empecé otra vez a disculparme, solo quiero que venga mi compañera, lo siento. Y entonces la señora Bennett se va y yo me levanto para irme, y el señor Jackson me dice, oye, Conroy, ¿sabes que estamos escuchando todas tus llamadas? Y le dije, sí, ya lo sé, ya sé que habéis estado escuchando mis llamadas durante años. Y dice, no, estamos escuchando a todas y cada una de tus llamadas. Y lo que quería decir con eso es que tenían un ordenador y con él grababan todas y cada una de las llamadas que hacía desde prisión. Y entonces, esta noche, si querían escuchar la llamada telefónica que hice a mi madre en su cumpleaños en julio de 2007, podían apretar un botón y volver a escucharla. Así que pensé sobre ello, me fui a las escaleras, me fui al teléfono, llamé a Andrea y le dije, mira, no te van a dejar venir, así que vamos a demandarles. Es la forma americana, demandar a todo el mundo. Así que le dije, vamos a amenazar la oficina de prisiones, que es la agencia federal que supervisa las prisiones, vamos a demandar la oficina de prisiones, vamos a demandar al señor Jackson, a la señora Bennett, vamos a demandar a todo el mundo. Y entonces dijo a mi compañera, vale, llamo a los abogados. Y entonces colgué, y al día siguiente el señor Jackson viene y dice, Conroy, que ha sido aprobada, ¿eh? They also spent a lot of time, también invirtieron mucho tiempo leyendo mi correspondencia. So it was amazing because así que era brutal porque tenía miles y miles de cartas de todo el mundo, de gente que me apoyaba, y esto me ayudaba mucho. Normalmente en la cárcel las cartas tardan dos o tres días en llegar, pero para mí estaban tardando tres o cuatro semanas en llegar. Descubrí que había un oficial cuyo único trabajo era abrir mi correspondencia, leerla, fotocopiar las partes que creyera necesarias, volver a cerrarlo y dármelo. Y cada letra que yo leía, él haría eso, sacarla de... Y cada carta que yo también escribía, hacía lo mismo. Abría el sobre, fotocopiaba. Entonces, yo escribí y recibía mucho correo. Encontré quién era la persona que estaba leyendo mi correo. En tu libro de instrucciones dice que tú deberías estar tratando solo tres o cuatro días en darme la correspondencia. La correspondencia. Así que tú deberías estar tratando solo lo que dicen las reglas. Y me dijo él, mira, recibes y escribes demasiada correspondencia, así que si quieres empezar a recibirlos, tienes que parar de escribir tanta correspondencia. Lo que estaba diciendo era que si yo quería saber de mi familia y mis amigos, debería parar de comunicarme con ellos, debería parar de escribirles tantas cartas. Al final dejó su trabajo y yo dejé de recibir cualquier tipo de correspondencia durante meses, ni una sola carta. Y después de varios meses me llamaron, me trajeron una gran bolsa de correo y dijeron, aquí está tu correo. Y había cientos y cientos de letras, revistas, periódicos. Pero me di cuenta de la magnitud del asunto más o menos al mes de estar en Victorville. Me llamaron a la oficina y una mujer me dio una tarjeta de identificación llamada tarjeta roja que yo debía llevar todo el rato conmigo. En la cárcel, los internos tienen que llevar su tarjeta de identificación en todo momento, que es más o menos como un permiso de conducir, tiene tu nombre, tu número, pero yo tenía que llevar una segunda tarjeta de identificación, y era grande, y era roja, tenía mi foto ahí, y en la parte de arriba decía preso de alta visibilidad. Y esto significaba que, por encima de todos los asesinos, violadores, ladrones, activistas de animales en esta prisión, yo era uno de las diez mayores amenazas para la seguridad de la prisión. Así que me explicó que cada mañana a las 6:30 de la mañana, cuando abren mi celda y hasta que me vuelven a encerrar a las 8:30 de la noche, yo tenía que cada dos horas reportar con un guardia de seguridad de la prisión para hacerle ver que no me había escapado. Así que era mi trabajo ahora hacerle saber a la cárcel que no me había escapado. Y si no lo hacía, o si llegaba tarde, o más bien si el oficial era vago y no quería llamarme, o si estaba hablando con sus amigos, o si estaba en el teléfono, entonces la prisión pensaría que yo me había escapado y llamarían mi nombre en voz alta por toda la prisión. Can you please call me in? Y entonces yo volvería ahí y le diría al oficial, oye, ¿me puedes llamar? And if that didn't happen, y si esto no ocurría, entonces volvían a llamar a todos los presos, los 1.300 presos en toda la prisión, les encerrarían en sus celdas para hacer un recuento uno por uno. And when they realized I had y cuando se dieran cuenta de que no me había escapado, me llevarían al aislamiento. So I lived this whole time, así que durante todo este tiempo viví con miedo de que cada dos horas podían enviarme a aislamiento. So I asked the woman, I said, how do I así que le pedí a la mujer, oye, ¿cómo me quito de este programa? Y dijo, habla con el capitán, Capitán Johnson. And Captain Johnson, y el Capitán Johnson was like a guy you did era not como un tío que no estaba interesado en hablarte. Bueno, le encontré y le dije, Capitán Johnson, mi nombre es Conroy. Y me dijo, sé quién eres. Y le dije, ah, y pensé, esto no es bueno. Y dije, estoy con esta tarjeta roja y no entiendo por qué. Y dijo, tú sabes por qué. Lo que parece que es cómo empiezan las conversaciones en la cárcel. Y le dije, pues la verdad es que no entiendo. Así que empieza a explicarme las normas, tienes que reportar cada dos horas. Y dije, entiendo las normas. Lo que no entiendo es por qué yo estoy en este programa. Y dijo, bueno, pues porque eres un ecoterrorista. Y pensé, bueno, más como un terrorista de los derechos animales que un terrorista ecologista, pero bueno, no iba a discutir esto con él. Y dije, a ver, ¿cómo me bajo de este, cómo me quito de este programa? Y dijo, no, no puedes, estás con esto por los dos años siguientes. Y me fui. Y entonces descubrí que lo que llaman chaqueta, que es como un archivo secreto, una carpeta secreta, all this information about myself. Donde está toda la información sobre mí. Y los reclusos normalmente no pueden ver este archivo secreto. Así que realmente tú no sabes lo que pone en ese archivo. Y dice, yo lo averigüé porque un guardia vago me preguntó si quería leerlo y dije, vale. Y en este archivo ponía que yo era un ecoterrorista, que era un extremista de los derechos animales, que era un radical, que era un hackeador de ordenadores, aunque no tengo ni idea de cómo hackear un ordenador. También dijo que yo era un pirómano, a pesar de que a mí nunca se me ha acusado de pirómano y que nunca he quemado nada en mi vida. Y esto empezó a tomar sentido, porque los guardias de prisión me venían diciéndome, joder, qué raro es que estés en prisión por protestar. Y le dije, pues sí, es raro. Y entonces dijo, debería quemar estos edificios. Y yo les decía, ¿pero de qué estáis hablando? Pasé los dos años siguientes levantándome a las 6:30 de la mañana para reportar y trabajando para ser trasladado de Victorville. So, 2 years, 25 months into my dos años, 25 meses, me dijeron que iba a ser trasladado. Y cuando te trasladan, no te dicen dónde vas, te sacan de tu celda en medio de la noche, te ponen en un chándal naranja. And they shackle you by your y feet and by your te engrilletan en los pies y en las manos, te encadenan en la cintura y tienes like que andar así, un poco como un pato, y te ponen en un bus y te llevan en medio de la noche. No te dicen dónde vas, pero si estás en California, estás deseando ir a Terminal Island porque se supone que es un sitio bonito para pasar tu condena. Así que por la mañana conducen a través del muro hacia Terminal Island. Y si tienes que pasar tiempo de prisión, ve a Terminal Island. Así que esto es como una base militar. Y en la parte izquierda está la prisión. Cuando llegamos, el bus llega. And they lock the bus in. encierran al autobús en una especie de área, hay un guardia, hay una torre de vigía con alguien armado y estás intentando saber cómo salir del autobús sin caerte porque estás engrilletado, te hacen ponerte cara a cara con el muro y hay como 30 o 40 chicos y todos parecen tristes y deprimidos porque todos están yendo a prisión. Pero excepto yo. Because I'm grinning like an idiot. Yo tenía esa muequita, hacía sonrisitas como un idiota, porque ahí en la esquina hay un área de hierba como el tamaño de esta mesa. And I hadn't seen grass in y no había visto years, hierba right? en dos años. And a pelican flies Así que miré over. Arriba y había un pelícano volando. And the grass was so green y la verde, it almost hurt my eyes. Perdón, la hierba estaba tan verde like que casi me deja. All you see is brown. Oh, sorry, Victorville. No, the grass was so green that it hurt my eyes. La hierba estaba tan verde que dañó mis ojos porque But en Victorville it's all brown, right? Es todo marrón. You're in the middle of the Mojave Desert. Estás en medio del desierto Mojave. So it's all brown. Así que es todo marrón y los edificios no son grises, grass, no hay hierba, no hay plantas. Everyone wears brown todo el mundo and gray. Lleva puesto so ropa marrón y gris. Así que las únicas veces que ves colores son en TV, fotos y en la tele, magazines. En revistas. So así que cuando like vas Island, a un sitio como Terminal Island, you can't wait to get to walk in this grass. No puedes esperar a caminar en esa hierba. So they move you into this, like, holding tank, which así is like que te llevan cell. Como una especie de sala and they start de contención donde empiezan a procesar nuestra entrada, a hacer todo el papeleo y estamos ahí todos de pie like y estás más o menos mirando a los demás, intentando averiguar quién son los demás, en plan, ¿quiero ser amigo de este o quiero evitar a este? Esta es tu oportunidad para empezar a hacer amigos o para averiguar quién deberías evitar. Y en la prisión y también en la vida hay dos personas que deberías evitar. Uno es los pederastas y el otro es los chivatos, los informantes. And so you're trying to figure out así que estás tratando de averiguar cuál de esta gente puede ser pederastas o chivatos. And, you know, about couple hours into this process, más o menos después de dos horas este proceso para y gritan mi nombre, Conroy, un paso adelante. And so I start walking out, así que empiezo a andar con mi cabeza hacia abajo porque sabía lo que estaba a punto de ocurrir. Todo el mundo en la sala paran, se dan la vuelta y me miran. Como que la máquina de discos like de repente se para stops, right? En el bar, la música se para de and repente at me, y todo el mundo me está mirando out, y yo sé que están pensando la misma cosa. Todo el mundo está pensando, esta persona o es un chivato o un pederasta, porque los separan safety, de, right? So por tu propia seguridad, so para que thinking, no te peguen. Yes, así que todo el mundo está pensando, vale, este es un pederasta o un chivato, y miro alrededor y el otro chico que han llevado fuera conmigo, estoy seguro que es la dos cosas. And they put the two of us nos ponen a los dos tank, en una celda separada y empiezan a procesar nuestro papeleo y yo sigo preguntándoles cosas pero no nos dicen nada. Al final le digo, nos van a llevar a aislamiento, ¿no? And the guard says, yep. Y el guardia dice, sí. And sure enough, they walk y efectivamente us, nos llevan down this hallway. You don't get por to aquí go abajo the por los you pasillos hallway, no puedes ver la hierba, nos llevan por este pasillo oscuro, por este pasillo oscuro, todo el mundo se está gritando y te encierran en la celda. Y la celda, esta celda muy pequeñita, hay una vieja litera, hay un pequeño retrete con lavabo incluido, y al final del muro hay una ventana pequeñita, como del tamaño de una caja de zapatos, pero le han puesto recubrimiento de forma que no puedes ver a través de la ventana. Vives así 24 horas al día, y a lo mejor cada pocos días vienen y te sacan, quizá para darte una ducha, que es básicamente una pequeña caja con una ducha. You can take a shower for donde a few puedes minutes, ducharte por unos minutos y entonces quitan el agua, te cogen y te vuelven every a llevar a la celda. Cada cierto número de días te cogen, te llevan fuera al recreo, like run, que es como un paseillo en el que puedes estar por ahí like fuera una hora, como un paseo de perro. Y entonces te vuelven a traer a tu celda y te encierran. Y de otra forma vives ahí 24 horas al día, 7 días a la semana, hasta que deciden dejarte fuera. And in that window, the frosted y en esa window, ventana que tenía recubrimiento hay una rendijita pequeñita. And so I would walk up there y yo iba allí in the mornings and por la night, mañana y por la noche y podía ver a través de esa rendijita y a través de esa rendijita podía ver algo de hierba flowers, y podía right? ver flores. So this was where the shoe is. Así que ahí and es donde está el aislamiento right y ahí es donde está la and hierba. I could just see it through that little crack. Y podía ver a través de esa rendijita y decía, ay, tengo que salir del aislamiento, tengo que salir y sentir el sol y ver las flores. And I would look at that every day. Y miraba por ahí todos los días. So on the eighth day, they came and got me, así que al octavo día me cogieron y me engrilletaron y me llevaron al sótano a este cuarto de interrogaciones y todo aquel que era importante en la prisión, el capitán, el lugarteniente, los investigadores de la prisión y están haciendo fotos y grabándome. And they say, you know what y dicen, you're classified as, ¿sabes right? cómo and te I han said, yeah, etiquetado, no? As, sí, me han etiquetado como terrorista doméstico. Says, y el capitán dice, well, no sabemos qué hacer contigo. Nunca like hemos tenido un caso contigo como tú en nuestra prisión. No podemos permitir que organices a los reclusos. No podemos permitir que organices protestas fuera de la prisión. No podemos permitir que tú organices a gente para que venga a las puertas de la prisión para protestar. And I said, you know what? I only have a year left. Y les dije, sabes, solo me queda un año para ir a casa. Solo quiero hacer, solo quiero cumplir mi condena e ir a casa y no quiero causar ningún problema. And he said, if you mess up y dijo, si la fastidias una vez, te vuelvo a enviar a Victorville. Y dije, vale. Y así me dejó salir al recinto y pude ver la hierba y las flores. Pude ver delfines nadando en el océano. Y jugaba la petanca y al juego del tejo con viejos gángsters y chicos de la mafia. So after over 3 years of prison, así que durante tres años de prisión, después de eso me llevaron a una casa de transición, una especie de tercer grado español, que vives básicamente en la prisión, pero puedes salir y intentar obtener un trabajo en la ciudad. Esto era en Oakland, California. Hice eso durante seis meses y entonces me pusieron tres años de federal probation, que es una especie de condicional. Entonces durante tres años comprueban todo el rato si dónde vives, qué clase de trabajo tienes, tienes que decir dónde estás gastando tu dinero. No puedes viajar fuera de una área muy pequeñita. Hice eso durante tres años y entonces acabé de hacer eso en 2013 y ahora que estoy en Madrid, que es muy emocionante. I want to finish tonight quiero acabar hoy by asking you to do three things. Pidiéndoos que hagáis tres cosas. So first, primero, when you go home tonight, cuando volváis a casa esta noche, entra en tu baño y cierra la puerta e imagínate pasar año tras año tras año allí. Porque eso es más o menos el espacio que te dan dentro de una celda de Estados Unidos, dentro de una celda de la prisión de Estados Unidos. Cuando estaba en Terminal Island, yo estaba en una celda como esta. Esto no es Terminal Island, pero es muy parecido como a eso. La única diferencia es que hay una litera, así que hay dos camas, en la parte de atrás hay un retrete y un lavabo, y en este muro había taquillas que podías abrir y meter tu ropa y cosas personales. Y yo podía tocar los dos muros al mismo tiempo. And I'm lucky that I only live like that for a year. Tuve suerte de vivir solo allí solo durante un año. But there are people pero hay gente que va a vivir así 5 años, 10 años, 20 años, 30 años. In the United States, en Estados Unidos hay miembros de las Panteras Negras, the American Indian movement, el movimiento indioamericano, el movimiento de independencia puertorriqueño, que han estado en prisión después de 30 o 40 años por luchar por sus comunidades, por luchar por su activismo. And some of them have been in solitary algunos de ellos han estado en solitario, en aislamiento, toda su condena. They haven't touched or talked to no han tocado o hablado a nadie en 40 años, y eso es tortura. And I was lucky because I only y tuve suerte did 8 days in porque solo hice 8 días en aislamiento. But prison can be a dark, pero la prisión and puede ser un sitio oscuro y deprimente y miserable, puede ser solitario, puede ser terrorífico, pero lo único que puede cambiar eso es una carta. Una carta permite al preso escapar de su celda, incluso si es solo por unos pocos minutos, y pone una sonrisa en su cara y les permite seguir con la conexión que tenían con su gente de fuera, lo que hace que puedan guardar un poco de su dignidad. Su individualidad que la prisión intenta arrebatarte. Desafortunadamente hay una larga lista de gente que necesita tu apoyo en todo el mundo, incluyendo aquí en España. Así que os pediría a todos y cada uno de vosotros que miréis estas listas de presos políticos. Y si piensas que el sistema penitenciario es maligno y que todos aquellos que están son presos políticos, encuentra un par de personas cuyos casos te digan algo que encuentres interesante y escríbeles una carta. No tiene que ser una larga carta sobre tus creencias políticas, de hecho es mejor que no lo sea. Cuéntales sobre tu día, cuéntales sobre Madrid, cuéntales sobre el paseo que hiciste con tu amigo o tu perro. Cualquier cosa que les permita dejar mentalmente esta prisión, involúcrales en una conversación. Quizá no puedan contestarte, puede ser que no escuches de ellos nunca más, pero sabrás que esa carta les ha arreglado el día. Y si pueden contestarte, es una gran oportunidad para crear amistades y relaciones con personas de todo el mundo que realmente necesitan esa conexión con sus comunidades. Así que, por favor, realmente os animo a que escribáis, a que encontréis un par de presos y que os aseguréis que sienten que no han sido olvidados. La segunda cosa que os pido es que cuando te levantes en la mañana no tengas miedo a esa celda, no tengas miedo a esa jaula, porque eso es lo que quieren los gobiernos, las corporaciones, quieren que te sientas tan aislado y tan asustado que no pelees. Así que la realidad en el caso Shaq es que sí, todos fuimos a prisión, pero solo fueron 6 de nosotros, de miles y miles de personas de todos Estados Unidos que estaban peleando contra HLS, y solo 6 de nosotros acabarán yendo a prisión, así que las oportunidades son muy pocas de que acabes en prisión, pero si acabas yendo puedes sobrevivir, puedes encontrar apoyo a través de las cartas, es posible sobrevivir. Así que en lugar de esconderte y no pelear, necesito que os mantengáis con la mente abierta, de estar unidos en estrategias y dentro de las comunidades, porque así somos imparables. Esta foto de aquí es de la huelga general de Oakland, California. Había 10.000 personas que se fueron del trabajo, que se fueron del colegio, que salieron para pelear contra las corporaciones y los gobiernos corruptos, y fue bonito, y fue liberador, y fue empoderador, y no importaba quién llevaba la ropa más negra, no llevaba quién era vegano o quién no lo era. Lo que importaba era que todos estamos unidos para pelear, y lo más importante, que cuando estábamos juntos no nos pueden parar. Y hemos visto esto una y otra vez. Hemos visto cómo el gobierno y las corporaciones reaccionan y cómo de asustados están de cosas como esta. Hemos visto cómo reaccionan en los movimientos antiglobalización en los últimos años 90. Hemos visto cómo reaccionan al movimiento Occupy. Hemos visto cómo reaccionan a las campañas de Shaq. Y hemos visto cómo reaccionan a las investigaciones encubiertas. Así que cuando ven que los sindicalistas se unen con los ecologistas, se unen con los anarquistas, están asustados. Y entonces cuando ven los activistas de base protestar contra la industria vivisectora o contra las industrias financieras como el Shaq, están asustados de nuestro poder. Cuando corremos las cortinas y revelamos las atrocidades que están cometiendo cada día con nuestras investigaciones encubiertas, se ponen furiosos. Así que no voy a acabar hoy metiéndonos en este frenesí de deciros a todos que tenemos que salir y asaltar las granjas y cargarnos la industria animal. En lugar de eso, la tercera cosa que os voy a pedir a todos vosotros is even harder than that. Es incluso más dura que and eso. That is to recognize y eso where es reconocer you honestly fit honestamente into your donde movements tú encajas en estos movimientos y en tu comunidad. And when you come up with might not be terribly exciting, y lo que encuentres like de eso puede ser que no sea muy divertido, puede ser que no sea la forma más sexy de activismo, la más romántica. Es posible que no tengas que ponerte un pasamontañas, escalar muros y rescatar beagles o pelear con policías. Significa que puede ser que te quedas delante de tu ordenador haciendo investigación o que te quedes averiguando cómo hackear una base de datos, que escribas cartas, que te dediques a conseguir dinero para los grupos locales. Puede significar conseguir esconder cámaras para hacer vigilancia y hacer investigaciones secretas. Pero lo que realmente necesitas descubrir es tú, qué es lo mejor que puedes hacer y encontrar gente afín cuyas actividades sean complementarias con las tuyas y formar grupos alrededor de estrategias inteligentes. Deberías hacer nuevas estrategias en lugar de pisar las antiguas huellas que han fallado anteriormente. Y no debes tener miedo de fallar porque así es como aprendemos. Así que deberemos pensar de forma crítica y de forma honesta. Y esto podría significar acabar con la pureza de la ideología. And we need to recognize that people are y necesitamos reconocer que la gente está en diferentes lugares en el camino a la liberación y que realmente hay diferentes caminos hacia la liberación. Porque no es únicamente sobre liberación animal, no es únicamente sobre la liberación de la tierra y no es únicamente sobre la liberación humana, es sobre la idea de la liberación colectiva, es la idea de que todos queremos ser libres. Porque si no todos somos libres, entonces ninguno de nosotros es libre. Y yo pienso que esto es más que una frase hecha, yo pienso que es la verdad y pienso que con estrategias, dedicación y pasión también puede ser una realidad. Gracias. People have any questions, si alguien tiene alguna pregunta o comentario events, o si alguien quiere compartir ideas con los demás, quizá podemos hacemos eso o también podemos hablar de forma privada después, como prefiráis. Hay una pregunta por ahí. They were all sentenced to prison as well. Todos fueron sentenciados a penas de prisión. Algunos de ellos hicieron 6 años, 5 años, 3 años y 1 año. Everyone's out of prison now. Ahora todos están fuera de prisión. Of probation, ahora todos están fuera de la condicional incluso y todos están involucrados en diferentes formas de activismo. Being vegan in prison is ser like vegano a en prisión whole hour-long conversation. Es como duraría una hora la conversación entera. They don't pero care that you're vegan. A ellos les da igual que tú seas vegano, lo consideran una elección personal. I was told that y me dijeron que yo que yo fuera vegano era equivalente food, a que a alguien no le gustasen las cebollas y que no iban a hacerme ninguna comida especial ni a mí ni a nadie. So, the interesting thing about prison la cosa interesante is that, de prisión everything can be es que todo puede ser vendido y comprado and the currency is postage stamps. Y la moneda son los sellos de correos. So you could literally buy así que puedes anything. Literalmente comprar so cualquier to, cosa si like, quieres meth, fumar metanfetamina, beber alcohol, que te hagan tatuajes todo al mismo tiempo, si tienes suficientes sellos puedes hacer que eso sea posible. Así que yo pasé, yo gasté mis sellos en fruta, vegetales y tofu. And so what that meant was I would lo que significaba pay es que yo pagaba a alguien tres sellos, por ejemplo, por un pimiento, una zanahoria, and they would steal it from y the ellos kitchen. Lo robaban de la cocina, they would shove it down their pants, se lo metían en los pantalones, they'd walk back to my cell, andaban otra vez a mi celda, take it out and give it lo sacaban, to me. Me lo daban, I would wash it yo lo lavaba well. Un montón, and then I would eat it. Y entonces me lo comía. In, there are ways to get postage stamps, hay formas so de conseguir sellos de forma que no los tienes que comprar. So I ran, así que yo, I did homework for people, yo hacía deberes so para gente. Prison, también so puede, take, puedes tomar clases en la prisión. Así que yo them, les hacía los deberes like y me pagaban como $20 or $30 and en sellos y los usaba para comprar frutas y vegetales. También me hice una tienda en mi celda y la gente venía a comprarme a mí comida, por supuesto todo vegano. My store was y mi tienda really popular, so realmente I ended era muy popular, up making like así que acabé haciendo como $100 or $200 and a la semana half of that to y gastaba la mitad en volver a poner cosas en mi tienda y la otra mitad en comprar comida vegana. So I hate to say that prison was fun, odio but that decir was que fun. La prisión era divertida, pero eso era más o menos divertido. I had a really amazing support team. Tuve un equipo de apoyo so realmente fantástico. The Shack 7 los Shack 7 had its own support group, tenían su propio grupo de apoyo y cada individuo también tenía su grupo de apoyo propio. Así que letter writing is really important to support prisoners while they're la escritura in de cartas prison, es realmente importante cuando estás sure en la prisión, taken care of when they pero leave asegurarte prison de que is just as important. Te cuidan cuando sales es igual de so importante. For me, I así had, que para mí you know, yo tuve post-traumatic stress disorder. Un desorden postraumático. So you know, I went to therapy and still fui go a terapia to therapy. Y aún voy a terapia. But really, it was that I had amazing friends. Pero that realmente took care of me, tuve amigos formidables sure que me cuidaron y que se aseguraron de que tuviese sure un sitio para food, vivir, sure que tenía comida, money, que tenía dinero. Me, get a job, me ayudaron a conseguir un trabajo. And would just check up on me a lot, y sure se aseguraban okay de que yo estuviera bien, preguntándome un montón. Years, I mean, for, ahora he estado fuera de prisión years, más o menos unos 5 años y aún okay. Y aún me preguntan so, para saber si estoy bien. Letter writing is fantastic, así que escribir letras es fantástico, perdón, cartas sure that es fantástico, pero asegurarte de really que cuando critical salen cuidas de ellos es realmente crítico. ¿Con HLS? What happened with HLS? The, oh. Okay. they Shack USA ended Shack, after we were found Estados guilty Unidos in 2006, but Shack continued in different countries Shack up en until países 2014. Hasta 2014. So Shack is over. Así que el Shack HLS is still open. Pero HLS siguen they abiertos. Are in such terrible financial ruins still están that they prácticamente have en now ruina, partnered with another laboratory se han hecho socios de otro laboratorio, to form se han a new otro para corporation, una nueva corporación, básicamente. So in that sense, en ese sentido, we didn't win. No ganamos. But I think the, pero creo the bigger lessons that we learned que las lecciones más grandes que aprendimos de organizarnos, the feeling of empowerment de, el sentido de empoderamiento de los activistas de base como tú y como yo, haciendo daño a corporaciones de esa magnitud, y las estrategias y las tácticas en las que todos nos metimos, ahora se utilizan en todo el mundo por diferentes movimientos, makes it feel like a success, y para mí se siente como un triunfo. Am I involved in activism? Yeah, but she's trying to know if you will make it all again. If I would do it again. Uh-huh. Sure. Yeah, of course. Sí, claro. I think I would change little things. Que cambiaría cosas pequeñas. But the, pero the general idea and la idea the general general group of Shaq, y el grupo general del Shaq lo haría otra vez, seguro. Fue una experiencia maravillosa, aprendí un montón de cosas, crecí como persona y vi cómo nuestras comunidades crecían y fue un privilegio ser una parte de eso. Pero sí, aún sigo haciendo activismo, lo hago de una forma en la que no me meto en tantos líos porque no quiero volver a la cárcel. I help organize pero ayudo a organizar protests in San Francisco. Protestas por los derechos animales we en San Francisco. Do, también hacemos una noche de escribir cartas, una noche al mes a presos políticos. I also work with a, también trabajo con grassroots environmental group, and un grupo de base de ecologista change. Que estamos luchando contra el cambio climático. I help publish a magazine and a webpage called Biteback. Hago publicaciones en una revista y una web que se llama Biteback. Que son crónicas underground direct action for animals. De acción directa so, underground para los animales and para I also el Frente do, de Liberación Animal y también hago un blog de comida que se llama Plant Based on a Budget, o sea una dieta con por poco dinero. So we produce like recipes hacemos recetas baratas y fáciles de hacer y son veganas. So that people who don't have a lot of money de forma que la gente que no tiene mucho dinero pueda acceder fancy vegan food, a comida vegana healthy, buena, que también sea options, saludable y que también tengan opciones despite saludables y veganas a so pesar de que no valga mucho. It sounds like I keep busy, así que parece que sigo ocupado, pero probablemente no es tan emocionante. In the back she's talking about here we have some there are some organizations like pro animal rights but they are fascist like really right wing and she wanted to ask you if that happens also in the United States and if someone sometime in some demonstration it has appeared some member of this fascist pro animal person and how do you deal with that kind of thing. In the United States, en Estados Unidos, fascism is not el fascismo a problem, no es un problema tal y como lo es aquí. So we're lucky in that así way. Que tenemos suerte en ese we're sentido, unlucky in that most pero the people no tenemos in our suerte country porque la mayor parte de, nuestro, de gente de nuestro país son racistas o idiotas o ambas cosas, incluyendo la mayor parte de gente de nuestro gobierno. But it's, pero it's not organized in the way that no está organizado it is here. De la misma forma que está organizado aquí. Generalmente está organizado como de derechos por religión, like conservative religious people. Como gente conservadora y religiosa. So it feels different in así the United que States. Es diferente en Estados Unidos. In the very small scale when una escala muy pequeña, actual fascists and skinheads and cuando Nazis hay fascistas, skinheads, either have demonstrations nazis, or they show up in places, they're usually, en lugares, they usually get the shit kicked out of them. Normalmente les pegan. But I recognize also that pero reconozco también comes from like a place of privilege, right? Que vengo de un sitio in con privilegios States, en Estados Unidos. Like when there's a when there are like fascist rallies, it's like 20 people, right? Donde cuando like hay cosas de los fascistas, manifestaciones hardcore punk aparecen rock como shows, 20 personas. There's like four of them. So beating the shit out y en, of them is shows a privilege. De en conciertos de hardcore así hay como cuatro, así que aquí tenemos ahí different. Tenemos privilegios, pero aquí es claramente diferente. It appears that you had a lot of support, and she wants to know how you manage to get all these people involved. In Shaq? Like supporters. Like how do you in manage prison, to or have no in the outside. Te refieres a cuando nos estaban organizando fuera, ¿no? No en la cárcel, el apoyo. Yeah, when you were outside, like working in the campaign, how yeah. did you manage to get all those supporters? The campaign, I think, la campaña yo creo at the right time, que empezó en el momento adecuado were, cuando la gente activism, cuando no había mucho activismo de base pero la gente quería when the campaign y cuando la campaña States, empezó en Estados Unidos really quickly, empezó muy rápido success, y tuvimos right un montón de éxito desde el principio that, y la gente se empezó a dar cuenta and that success was what y ese éxito happened just by like a handful pasó of people around the country. Por un I jumped around, but yeah. the success happened at because of just like 20 or 30 people like working pues really hard. El éxito salió de 20 o 30 personas trabajando realmente duro a través de todo el país, de todo but Estados when Unidos. The, saw that, they pero cuando inspired. La gente vio eso, you know, se inspiraron they y se dieron cuenta de que no tenías que esperar a que el gobierno o los políticos like actuasen, no tenías que esperar a que las grandes organizaciones lo hiciesen. Se dieron cuenta de que podían and hacerlo so ellos mismos like, y entonces dipped their toe in the pool. Does that make sense? Sí, se tiraron a la piscina. You know, kind of like tried it out, you know, ah, no. And then antes de tirarse a la piscina metieron un poquito el pie that, like, wow, like, para probar el agua. We can win. En plan de like, ay, sí que podemos ganar. Wasn't an experience or a feeling that we really get a lot in the animal rights movement in the United States. Que el sentimiento de ganar no era un sentimiento que so que lo sintieses muy a menudo en Estados Unidos esto de ganar siendo we pequeño. We published a lot of stuff through the internet on our webpage. De publicamos un montón de cosas that a través de nuestra really página been done web. Before either, because esto it was nunca se había hecho 2001. Antes porque era 2001. So that was also kind of exciting. Entonces también fue muy emocionante, la gente podía ir a nuestra página web y cada día ver una cosa nueva que había pasado, que pasaría en el país. Really y esto realmente inspiraba a la gente, la gente quería ser una parte de ello. So it just started to catch fire and así que esto empezó off. A tomar fuego y a despegar. When I was released, yeah, it was very difficult cárcel, to get a job. Sí, es muy difícil conseguir un trabajo. When you're a felon, when you've been cuando arrested for federal felonies in the United States, you can Estados no longer Unidos, vote for the rest of your no life. Ya votar nunca más. You can't own a firearm, a gun. Ya no puedes, tener you un arma. You can't be near a gun. No puedes estar cerca de un arma. If you are, you get an automatic si, 10 years si in prison. Si lo haces, automáticamente se te echan 10 años de prisión. When you apply for a job, you cuando, have to check that you've been arrested cuando pides for a crime. Un trabajo, when you apply tienes que decir for, que has sido arrestado por un crimen. Like to rent a flat or an apartment, you have cuando, to check that you've been arrested. Cuando vas a alquilar un piso, tienes que so chequear en el formulario very, que, very has, que has sido que eres un exconvicto. Get back into society. Así que es muy difícil volver a la sociedad. Y yo tengo mucha suerte porque tuve mucho apoyo. I'm also a white man that lives in también the United States. Un hombre blanco so had, que vive en Estados Unidos. Unfortunately, the way así que desafortunadamente works, la forma que funciona Estados Unidos, yo tengo un privilegio. Pero la mayor parte de gente que está encarcelada en Estados Unidos son gente de color. And when they get released, y cuando les liberan y cuando felons, les dicen que you know, son exconvictos, jobs, no pueden conseguir trabajos, no pueden conseguir pisos que alquilar. Really lo único crime, que pueden volver a hacer es volver al crimen y entonces volver en un momento dado a la prisión. Así que es un gran problema con los ciudadanos que vuelven a prisión. En Estados over Unidos, and over again. Una y otra there's vez, una y otra vez vuelven. Hay dos, in the United States. Hay 2 millones y pico de gente, creo que entendí bien la cifra, en Estados like Unidos, slave lo siento. Labor, right? So y they put inmates to work. Ah, y es, vale. Y esto, hay tantos presos porque para ellos es beneficioso, porque les hacen trabajar, les pagan igual 20 céntimos por hora para hacer to work ropa, for the US military. Construir muebles, trabajar para el ejército de Estados Unidos. And so it's to the advantage así of the US government les beneficia to keep people in prison al gobierno and keep de Estados Unidos el hecho so de tener mucha gente en la cárcel y de que la gente reincida y se vuelva a meter. But I was also very lucky. Claro, yo pude superar eso, pero tuve mucha suerte. Estamos haciendo no solo con la comunidad europea en Bruselas, sino mundial, para que nos ¿Cuál es la pregunta? Please be honest and tell us how you in the United States see Spanish with the problem of the bullfight, you know, the bullfighting, and how do you see Spain in this movement? Because she told that she's also like traumatized because of this shit. So your point of view as an American? About the Spanish animal rights movement. I think in the United States, creo que en Estados Unidos, mostly what we hear about Spain lo que oímos is de animal España equality. Es a igualdad animal. And that's where a majority of our donde view of Spain, unless you're la mayor really parte de nuestro punto de vista sobre España, sucede. Y entonces so si buscam, si, we also hear a lot animal. About people disrupting también bullfights. Oímos a veces acerca de gente que se mete en las plazas de toros, que nos parece impresionante. But a lot of the activism pero I think we hear un montón about de activismo del que oímos en Estados Unidos anarchist related. Está relacionado con anarquistas. She thinks it's amazing. What's that? It's oh. She was flashing. Yeah. What's your vision nowadays? If you because you've been an activist from like for 20 years, so compared with the beginning. How do you see this scene in America, like compared the activism scene compared when you began? When I first started doing activism in the mid-90s, cuando empecé a hacer activismo a mediados de los 90 hasta ahora, I think unfortunately creo in que United desafortunadamente States, en Estados Unidos patterns, repetimos patrones and y continuábamos haciendo todo el rato las mismas cosas. Same things over and over las mismas and over cosas again. Una y otra vez hacíamos. And that's because y esto es porque la gente no se toma el tiempo de aprender sobre la historia de sus movimientos and I think that's a real y pienso problem. Que esto es un problema real. I think the animal rights movement pienso que in the United States el movimiento de derechos animales turnover, en Estados Unidos ha meaning, cambiado mucho, significando years, que en 5 o 10 años todo el mundo se ha ido y ahora es un nuevo movimiento. And so everyone kind of thinks y todo el mundo piensa que sus ideas y lo que están haciendo es muy nuevo y nunca han pensado de lo que ocurría antes, cuando la gente antes de ellos hicieron cosas y las cosas que hicieron so los de antes y las cosas que hicieron los de antes. I would love to see us así que me encantaría break out of that cycle. Vernos romper and ese ciclo y tener conversaciones grandes y difíciles sobre estas cosas que la gente no quiere conversar porque significa que tienes que admitir que quizás estás haciendo las and cosas mal y en Estados Unidos wrong, hacer las cosas mal is, you know, it's an ego issue. Everyone es un problema de ego right. Todo el mundo quiere so creer que está en lo cierto it's hard to have those conversations así que es with, muy difícil tener esas conversaciones say, con hey, la gente y decir oye quizás deberías probar algo nuevo y nadie quiere pensar but que están haciendo las cosas mal, pero creo que necesitamos enfocarnos rights, en hacer que los derechos animales se conviertan en un movimiento mundial de justicia social y que lo que tenemos politics. Que hacer es cargarnos esta política de pureza around, like, our diets and insisting that everyone por be ejemplo identical con nuestras dietas insistiendo que todos los demás really sean exactamente que nosotros pienso que la dieta vegana es muy importante pero no creo que sea lo que vaya a salvar al mundo and, I think as a movement we need y to pienso que como movimiento debemos mirar más allá del veganismo como una base moral. ¿Hacemos una última pregunta? Cuando en las dos horas que supisteis que os iban a detener, ¿no se os ocurrió la idea de escapar o algo así? You know, when when this friend of yours in New York called you and told you, hey, you're going to be arrested, didn't came out of your mind to escape? Of course. Por supuesto que sí. Yeah. Sí. Un par de días antes de que nos arrestasen, descubrimos al FBI ahí en nuestro vecindario grabando vídeos de la calle, de forma que pudieran averiguar como las rutas de escape, las posibles rutas de escape. Y fue gracioso porque ellos no nos vieron y empezamos a golpear en sus ventanas sin que nos vieran. Y se asustaron muchísimo y conducieron, pero se fueron conduciendo muy lejos. Muy rápido. Pero sí, sí, me pasó por la mente que podría irme por la puerta de atrás, saltar la valla e irme por el bosque. Pero they would catch me. Pero claro, pensé que al final me terminarían cogiendo, que me acusarían con crímenes adicionales. I also felt that también pensé we didn't do anything wrong. Que no habíamos hecho nada malo. And I still don't think we did anything y aún wrong. Pienso que no hicimos nada malo. I wanted the opportunity así que quería la oportunidad fight Huntington in the de luchar contra Huntington en las calles, pero también en el juicio. Cool. Well, thank you. Gracias.